Cuatro que en el mayo 2019, y Chilumea la Diputación Permanente Utustap de la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública Transparencia y de la Anticorrupción leo informe si la cuenta pública de Ujabilwa ejercicio fiscal 2018 uchico Chacalta Lumea Ojejelas Molay Lob Halachil Juan Municipios Cubab y de Lutzibil Junil Wau Oficio y el Secretario General de Lenos Molay Congreso Martín Chuc Pereira Beixan Tustap de Uno Halachil Ulum Yucatán Tipo de Judicial Tilde 25 diputados de la 62 legislatura, Leutzibil Junil, un ojo chile junta de gobierno de congreso, un diputado PRI Felipe Cervera Hernández, Tuskutsai, tío Ucajoltop, Uchico Quechal, Jejelas, artículos de la constitución política, tío Lumil Quintana Roo, Tuyola, Tactuskuchul, Guajuchul, Ulumil, Kutukultike, Gelutasik, Chiknakil, Tumen, Matan, Uchicale, Límites, Tush, Yash, Hetzan, Ukuchule, Lumilo, Yetel, Lumil, Yucatán. Y la sesión tile Lunesa, Camsham letzibil juno wa oficio tushtaptumen leu legislature Quintana Roo yet el capel circulares tushtaptumen legislature Campeche.